Nike. Tú dijiste, todo se terminó. Y ya no me quieres, encontraste un nuevo amor. Debes saber, no lo estoy soportando, que poco a poco me estás matando. 180 kilómetros y necesito más. No me importa que paren, no me importa llegar. Debes saber que no lo estoy soportando. No tengo miedo y no estoy llorando. Tienes unos minutos para llamarme. Después será muy tarde para buscarme. Auxilio, ayuda por favor. No dejes que se muera nuestro amor. Auxilio, no me dejes por favor. No dejes que se muera nuestro amor. Vaya un saludo especial a la gente de Tucumán. Y cuento como un preso de un lobo que va entre tus garras maniatado indefenso. Tú buscabas saciarte, yo mataba tu hambre. Y ahora soy por amarte un deseo salvaje, una cama de amantes. Boca de lobo, tú me tienes a mí cuando quieres, decidido a todo. Que escondes y comes de a poco. Ese ciervo que vive muriendo en tu boca de lobo. Boca de lobo, soy tu mesa servida en secreto, tu plato de antojo. Ten cuidado que hoy tu bocado ha abierto los ojos. Soy capaz de cambiarte por otra, olvidarte de pronto. Porque me gustas mucho, es que te quiero así. Porque todos te miran, tengo celos de ti. No quiero que te miren, te quiero para mí. Te quiero y tengo celos de ti. No quiero, no, no quiero que te miren así. Te quiero y tengo celos. Te quiero y tengo celos de ti. ¡Arriba! ¡Sigue la fiesta, vamos! No dudes de mí jamás. Jamás te mentí, jamás te engañé. No me preguntes más. Si te quiero, si te extraño cada día más. No dudes de mí. vivo, DJ Nike. Te queremos ver reír, te queremos ver feliz. Olvídate de las penas, métete música en las venas. Mirando a tu alrededor, todo el mundo es amor. Presencia en esta fiesta, encendió mi corazón. Vení, vení, vení a cantar, vení, vení, vení a bailar. Sabes bien que te queremos y no podemos la fiesta empezar. Vení, vení, vení a cantar, vení, vení, vení a bailar. Sabes bien que te queremos, no podemos la fiesta empezar. Me ves indiferente, no quieres hablar. Sé bien que mi partida te hizo mucho mal. Tú fuiste en mi vida ternura y pasión. Siempre te esperará mi corazón. No olvidaré jamás tu amor. No olvidarás jamás mi amor. Aunque hoy no te tenga a mi lado, estarás siempre en mi corazón. No olvidaré jamás tu amor. No olvidarás jamás mi amor. Aunque intenten siempre separarlo, seguiremos siendo tú y yo. Muy bien lo que tú me has querido. Nuestro amor fue algo más que prohibido. Aunque quieras ya nunca podré olvidar tu amor. Dicen que estoy loco, que perdí la razón. Me juzgan, me critican, no respetan mi amor. Que siempre tuve tantas mujeres y me fui a quedar con la peor. Que tu pasado ni tú lo recuerdas. Tienes más historias que tu vida, parece una novela. Que nunca te faltaron amantes, que tu próxima víctima soy. Y sufriré cuando tú lo decidas, que solo fui para ti diversión. Y que importa lo que digan los demás. A tu pasado no lo condeno, no soy quien. Que he sido siempre un juego para ti. ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste? Amarte sin medida y depender de ti. ¿Por qué hoy debo olvidarte? Pedirte que te marches. Que gracias a tu amor maldigo yo el amor. Mintiendo como sabes, ayudarme a ver.

Consejos no sería quien soy.

vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo, tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quién, y quién te escribirá poemas y cartas, y quién te contará sus miedos y faldas, a quién le dejarás dormidas en tu espalda, y luego en el silencio le dirás te quiero, le tendrás su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida amándote. Ahora quién. Si no soy yo, me miro llorar en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna, es el alma en un beso va al alma, y en mi alma es el beso que pudo ser. Ahora quién, si no soy yo, me miro llorar en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tu sonrisa eterna y ese alma en un beso va al alma, y en mi alma es el beso que pudo ser. Oh, ahora quién. Es verdad que estoy solo y te extraño, que pensar en ti me hace daño, y también sé que tú también lo sentirás, y después regresar. Hoy estoy sentado aquí llorando, mientras tú te pasas ignorándome. Me cansaré de andar así rogándote, y después será muy tarde. Vas a volver, ya no estaré, te juro que ese día yo lo esperaré, y llegará, estoy seguro, porque todo vuelve y sé, eso será tan dolorosamente justo para ti, y te darás cuenta de lo que hiciste, te arrepentirás, quieras perdonar. Sabes que

Manu Mix, sonando fuerte. DJ Tonga. De ti.